Se abre un nuevo espacio para que las noticias y la música suenen al compás del chamuyo. Los sábados de 11 a 13 por FM Río Gallegos 100.5. Cada día más. Juntos. Muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, ¿cómo le va, Agostini? Buen día a la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Cómo anduvo esta semana? Y esta semana... Una semana agitada, ¿eh? Oh, todas las semanas son agitadas. No, pero va increciendo. Llegamos al sábado y no tenemos aire, Agostini. medio tosiendo. Un poco por el humo de las cubiertas y otro poco porque figuradamente también vine agitada la semana. Bueno, usted es una persona culturosa. Sí. Me imagino que habrá estado en primera fila en la inauguración del Café Literario, lo habrán invitado. ¿Sabe que no me... anda para la mierda el correo? ¿No lo invitaron? No me llegó la invitación. Y mire que la repartían a granela. Y es más, estuve tratando, dije, bueno, a cualquiera se le pasa, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces traté de ir. Pero no sé, había un cordón como de 3 cuadras a la redonda que prácticamente no se podía pasar. La habrán visto cara de municipal, por eso no lo dejaron pasar. Exacto, eso que no tenía nada azul puesto, ¿no? Así que a lo mejor por eso, no me dejaron pasar. Bueno, hemos llegado ya a ese estado de la vida en que uno le cae mal a los unos y a los otros, ¿no? Bueno, no está mal, que hablen mal, pero que hablen. Lo que andamos medio desorientados, dicen, es lo de la Cámpora. Porque sí. Habían ido al lanzamiento de su jefe Máximo. Sí. Y no hubo lanzamiento, no, ni habló Máximo. No. No lanzó Máximo. No lanzó. Comió livianito. Fue. Esto me hace acordar esos jugadores que hace poco, Daniel Osvaldo en Boca o cualquier estrella, que hacen todo un circo para presentarlos, inclusive hasta les abren la cancha para que el tipo vaya y haga ojito en el círculo central. Pero partido, lo que se dice partido, todavía no hay nada. Ni siquiera sabemos si el tipo está en condiciones de jugar, porque hace 6 meses que no la mueve en Europa. Bueno, haciendo una analogía futbolística, Máximo vino y firmó la camiseta nomás. Lo demás, nada. Pero se movieron aviones, vino el candidato oficial... Sí. Para la presidencia, el vicepresidente, gobernadores, hubo un movimiento, intendentes. Todo eso para inaugurar un café literario. Cuando yo estaba tratando de llegar al café literario, porque usted sabe que la literatura es una de las áreas que a mí me interesa, vi pasar, ¿cuánto tarda uno en caminar una cuadra? Un minuto más y medio. Menos, sí. Bueno, 5 micros, que no son de acá, evidentemente, todos llenos de gente, a unos 30, 40 personas por micro, más o menos. Ya serían para esa hora, faltaría muy poco para la apertura, que era 8:30. Y parecía que recién podían llegar los muchachos. Y cada uno de esos micros cuesta su platita. Y cada uno de los que vienen a bordo, seguramente vinieron gratis. ¿Y esos eran habitués de los cafés literarios? No les veo cara conocida. No les veo cara conocida. Capaz que son autores nuevos. Uno vive medio en un termo y no conoce a las nuevas camadas. Capaz que hay un montón de gente que está surgiendo ahí en el subsuelo y, bueno, vinieron a presentarse acá. Ahora, los colectivos que venían de la zona norte, que aparentemente eran peraltistas, a sí. Eso los revisaban hasta dentro de las cubiertas. Sí. Incluso se encontraron armas, encontraron droga. Sí. Sí, lo que me extraña es si lo encontraron, porque dicen que inclusive hay un video que no pude conseguir, que en internet todos lo prometen, pero todos lo vieron, pero nadie lo tiene. Del momento de la requisa donde se bajan armas cortas y unos paquetitos sospechosos que podrían ser, qué sé yo, yerba mate, almidón Coleman, uno no sabe. El que no está en el palo no entiende de esas cosas. Pero sin embargo, todos los micros terminaron pasando. Ah, los que venían del lado de Calafate dicen que esos pasaban boleados. Esos tenían... Pasajeros VIP. Sí, sí, esos iban adentro del café literario. De todos modos, es el ex edificio del periódico, ¿no? Exactamente, bueno, sí. Yo nunca lo vi por dentro, pero ¿cuánta gente puede entrar ahí? No, dice que no es muy grande, póngale 300 personas, medio apretaditas. Muy apretaditas. Se justificaba tanto micro. No, pero no solamente micro, y tantos aviones. Aviones, helicópteros, sí, movieron. Sí, sí. Ahora, ¿quién paga todo esto? Disculpe, pero inocencia. Con lamia.com. ¿Quién lo puede pagar eso? Efectivamente. Ahora, lo que quedó demostrado claramente es que al gobierno nacional le importa tres pitos Santa Cruz. Porque sí. La ruta, porque salió Bernie a decir que tuvieron que venir a intervenir porque se había cortado una ruta nacional y es un delito federal. Pero sí. Se olvidó de decir que esa ruta la cortaron en estos tres meses de paro cinco veces. Ya ni me acuerdo cuántas veces. Y la ruta allá a la altura de Caleta. Pff, no, pero viste, acá la autovía. Acá la autovía es ruta también, nacional. La autovía es ruta nacional. Acá cuántas veces la han cortado. Resulta que ahora que viene el nene se dan cuenta de que es un delito federal. Han venido a protegerlos a ellos. La prueba está que se fueron ellos y hasta se fueron los gendarmes. Por eso digo, los hijos de los funcionarios tienen que ir a los hospitales públicos, tienen que estudiar en las universidades públicas, etcétera, etcétera. Porque ahí sí funciona la cosa. Cortar una ruta es un delito federal. Bueno, vengan cada vez que nos cortan la ruta, cada vez que nos dejan aislados del mundo. No, vinieron solamente para esto. Claro. Sí, queda bien blanco sobre negro. Que les importa un comino realmente, qué va a ser de nosotros como ciudad, ¿no? Ahora, lo que me defraudaron fueron los municipales, la verdad. Y porque ese día habían cortado, se la habían agarrado con la gente de Río Gallegos. Sí, revisaban los autos particulares. Dice que lo revisó, yo no lo vi, ¿no? Pero dice que hacían bajar la gente de los autos, de unos autos particulares, sí. Que hicieron bajar una mujer con dos chicos para revisar el auto, no sé por qué. ¿Qué esperaban encontrar? Bueno, la cuestión que se pasaron con la gente de Río Gallegos. Sí, sí. Y decían que iban a ir al acto después. A partir el acto por la mitad, que el acto no se iba a llevar a cabo. Yo no los vi, No fueron. Aparentemente, cuando vieron a los gendarmes, les sí. agarró, como dijo Cristina, me agarró miedito. ¿Te sí, acuerdas? Sí, yo lo puse en mi perfil de Facebook y en mi muro de Facebook y me costó. Ahora, tengo otro insulto para mi colección. Ahora soy el gordito facho. A veces ya suena hasta cariñoso. ¿Qué le molesta, lo de facho o lo de gordito? No, ninguna de las dos cosas. Porque viniendo de quien viene, pero lo de gordito me gustó, suena cariñoso. No sé, el gordito. Gordito. En la página de los municipales justamente me escracharon, diciéndome el gordito facho. Porque les puse que, bueno, muchachos, si van a ser valientes, sean valientes con los gendarmes también. Claro, por ahí. Yo la verdad que pensé que, porque como estaban tan envalentonados ese día, digo, esto van a encarar también a los gendarmes. Parece que son valientes, pero de y las ajuaritas. Lo que vi en Facebook, un montón de gente que salía tan reprimiendo, después me enteré que no hubo ningún tipo de represión. Yo también me hice eco de eso estúpidamente en el apuro, porque también a veces uno se deja llevar por esto de la primicia. Había mucho humo, había mucho gendarme, pero el único enfrentamiento que hubo fue entre los municipales y algunos vecinos particulares. A Mirta Espina le pasó, que le quisieron revisar el auto. Ella lo cuenta en su muro. Le quisieron revisar el auto y bueno, ella se negó, por supuesto. ¿Quién son los tipos? Y hubo ahí un intercambio de insultos y una escrachada fotográfica. Se tapan la cara, se le ve un pedacito de los ojos nomás, así que no podemos saber ni siquiera si eran municipales. Bueno, pero yo ese día hubiese puesto mi fichita a los municipales, la verdad, sí, porque los veía. Sí, bueno, por lo menos le van a transmitir lo que pasa. La incomodidad del ciudadano galleguense, transmitírsela a los visitantes. A los que vienen de trajecito en el avión. No, avión de, pero de sin Buenos embargo, Aires. No. A lo sumo, en algún medio de Buenos Aires repercutían lo que se publicaban los portales de acá. Pero tengo una mala noticia para los habitantes de Río Gallegos. Del mismo modo, los que nos conocen de hace años, de la revista La Tarde, se habrán cansado de escuchar las veces que nosotros le avisamos, este no es lo que parece, este es otro, yo me acuerdo, usamos mucho esa analogía, este es otro Saadi, que allá parece revolucionario y acá es un estanciero. Sí, que era el que así el caudillo de dentro de su provincia en su momento. Exactamente. Que pone el guiño a la izquierda, pero dobla para la derecha. Nos cansamos de avisarlo. Y a nadie le importó. A nadie le importó. Bueno, tengo una mala noticia, ¿no? Sigue sin importar. Sí, sí. Sigue sin importar. Cuando uno les cuenta a la gente del norte, y sobre todo a la gente que tiene algún grado de afinidad con el modelo, con el relato, como le quieran llamar, se encogen de hombros y siguen su camino. Es como que fuésemos parte de los daños colaterales de un proyecto que es mucho más importante, ¿sí? Que Río Gallegos tape la basura, y bueno, no importa. Lo importante es la AUH. Que Río Gallegos se inunde por la basura y por la falta de obras y por la falta de... por el paro municipal, y bueno, pero ¿cuántas ciudades se inundan y no pasa nada? A nivel nacional no les interesa, no es ese tipo existimos. De información. Acá la información que puede existir es que, bueno, así, que le corten la ruta a la presidente un día que viene, que pase una cosa, claro, de ese tipo. Pero lo que nos puede preocupar a nosotros como habitantes de Santa Cruz, no, a ellos ni le va ni le viene. Quédense tranquilos que no tenemos la más mínima importancia para ellos, ni la más mínima. Por eso estoy mirando con preocupación las últimas encuestas, porque si bien Scioli no alcanza el 45%, esa mitad más uno que es el 45%, ese otro engendro electoral que... No va a llegar ya a 40. Ojalá. No llega al 40. Tiene que llegar al 40 y sacar 10 puntos de ventaja. No, sí. Yo creo que van a llegar a octubre peleando ahí, palo y palo. Ahora lo vamos a ver en las PASO. Yo creo que las PASO es una boca de urna. Sí, las PASO sí, van a clarificar. De la forma en que quedaron no sirven más que como una encuesta. Los únicos que tienen PASO en serio son algunos espacios como el Frente de Izquierda. Fundamentalmente la izquierda. La izquierda, sí que... Fundamentalmente la izquierda, porque hasta la oposición, hasta el radicalismo tampoco están haciendo las PASO. La verdad que yo me acuerdo cuando empezó Néstor Kirchner con el tema de las PASO. Sí, fue uno de sus principales su caballito de batalla. Hasta casi me convenció de que está bien, que era bueno, porque según él iba a democratizar los partidos políticos. Pero el momento que él estaba en contra del pejotismo, que el aparato le molestaba. Claro, claro. Ahora que ellos tienen el aparato, o se aliaron con el aparato, mejor dicho. Porque... O el aparato ya no es tan importante como era en su momento. Uh-huh. Ahora ya no les gustan tanto las PASO. Una pena realmente. No, pero incluso hasta la oposición tampoco... No insiste. No, se siguen haciendo acuerdos de cúpulas. Sí, van 5 listas con el mismo candidato. O sea, realmente la PASO lo que lograba era que el ciudadano común, el que va a votar, pudiera, previamente a la elección general, elegir los candidatos. Acá no puede elegir nada. No, nadie eligió nada, eso es cierto. Particularmente la gente... Hay un sector muy amplio de gente, no sé, 10%, 15% del electorado, que apoya a este gobierno desde una postura progresista, que realmente creen que hay cosas que se hicieron bien. Hay daños colaterales, la corrupción, algunos personajes nefastos como Milani, se la bancan, se tragan el sapo en pos de un objetivo mayor. Pero esa gente, con la imposición al dedo de Scioli, quedó mirando el norte, totalmente desorientada, con el maltrato que se sometió al candidato que ellos pensaban votar, aún sabiendo que perdía, porque Randazzo no tenía chance de ganar una interna. No importa, pero estaba la opción. Pero estaba la opción de legitimar la fórmula, claro, a través de una interna. De una PASO, una primaria abierta. Yo la elijo, después, bueno, si me equivoco, pero yo elijo, de esta forma no pueden elegir. Pero ante la duda... ¿Acá qué pasó con el tema de la llegada de Máximo? ¿Se tuvieron que bajar los que estaban ya en carrera? Sí. Entonces, ¿de qué PASO estamos hablando? ¿De qué elección? ¿De qué elección estamos hablando? Si realmente se meten los candidatos a dedo... en una servilleta que se escribe entre gallos y medianoche. Entonces que Máximo tenía miedo de perder con otro candidato del peronismo. Yo le hago una pregunta. Usted que es más zorro en la política. Máximo no dijo nada todavía de que va a ser candidato, ¿o sí? No. Él no dijo nada, pero yo creo que ya ahora... ¿No hay vuelta atrás? Me parece que ya no hay marcha atrás. Uh-huh. No, ahora sería una cosa muy... muy alevoso, perjudicial para el Frente para la Victoria que se bajase. Incluso el de Lelo, que sí dijo de que a él le ofrecían jugar en la provincia de Buenos Aires, donde ganó donde la seguridad, sí. Y él por su provincia no quiso ir ahí y viene a Santa Cruz. Dio a entender que va a jugar, sí. Está prácticamente. No está lanzado. Como se estimaba que iba a estar lanzado. No, seguro. Ese fue el. No para estos militantes retados que hubieron los miembros, pero para mucha gente que todavía, que los debe haber, que sinceramente apoya este gobierno, yo creo que fue una decepción. El tipo ni siquiera abrió la boca. Se mostró como una figurita, como un ídolo al que hay que adorar, pero no se le puede pedir nada, ni siquiera que hable. Bueno, el que habló un poquito y le bajaron los dientes fue Paiva. Pobre Paiva. Paiva. Pero es cierto, Paiva dice que él fue al café literario, fue al café literario a ver qué onda había. Dice que salió medio decepcionado porque él esperaba alguna definición, exactamente, él esperaba algún anuncio, alguna definición. Yo creo que él esperaba el lanzamiento, como esperaba mucha gente, de que hablara Máximo. Bueno, pero lo que pasa es que Máximo habló hace 6 meses y todavía no se recuperó, no puede hablar acá tan seguido. Bueno, bien dicen que es mejor permanecer callado y pasar por tonto. Sí, y hablar de más. Que hablar de más y confirmarlo, ¿no? Pero bueno, Máximo, esa será su campaña, calladito la boca, a ver qué pasa, tratando de arrastrar con el apellido. La culpa no es del chancho. Lo que a mí realmente me causa. Antes me causaba indignación, ahora me causa hasta gracia. ¿Cómo lo van descubriendo día a día como un dirigente de muchos quilates? Hasta el mismísimo Scioli no le ahorró elogio, ¿no? Y el tipo lo único que hace es con la cabecita. Se le fue la mano con los elogios, dice a Scioli. No, la verdad que... Gente, el mismo Sanini también... Pero ellos, yo no sé si sale de ellos o si le da algún libreto. Vos tenés que decir esto y esto. Convencen a alguien. No puedo creer de que Scioli todo lo que diga lo diga convencido de que es cierto. Bueno, pero Scioli tuvo un sincericidio Lo de Menem. Que, y bueno, también Aníbal Fernández, ¿no? Pero no es casualidad que mañana hay elecciones en La Rioja. Y sí, porque... El sincericidio puede ser buscar algún votito que le faltan. No los une el amor, sino el espalda. Claro. Porque el turco, hay que reconocer que el turco Menem en La Rioja es Gardel, y sigue siendo. Tiene su 25-30% de incondicionales. Si le llega a sumar eso al Frente para la Victoria, yo me parece que está en el tema, está en la elección del domingo. Sí, pero de todas maneras mañana la elección es en la vidriera del país, que es Buenos Aires. Y aunque ya sabemos el resultado, la gran pregunta es, ¿hay segunda vuelta? ¿No hay segunda vuelta? Está a 3 puntos de la Nunca hubo segunda, nunca hubo en una sola vuelta en sí, en pero capital. Justamente este año parece ser que está a 3 puntos. Está a 47 puntos ya que tiene. Así estaría que, más o menos cerca. Sí, sería realmente un golazo para Macri y su gente, un triunfo. Porque eso es lo que le está faltando al PRO hasta ahora, ¿no? Un triunfo que los posicione. Y bueno, pero vos decís. Yo el otro día hablaba y me decía, sí, lo que pasó en Santa Fe, que perdieron. ¿Quién perdió? El PRO. Posicionaron a un partido prácticamente que nuevo, no existía hace 5 años. Y pelearon con el socialismo, que es el partido oficial vertebral de Santa Fe. Claro, y que es gobierno desde hace 8. Claro. Y dejaron tercero al peronismo. Una provincia que yo hasta pese recuerdo, a que el peronismo hizo muy buena elección. Repuntó mucho, eso es cierto. Pero repuntó mucho cuando se despegó de la imagen nacional. Exactamente. Cuando se despegó del kirchnerismo. Exactamente. ¿Qué cuando cosa lo dejaron loca, solo. ¿No? Cuando lo dejaron solo, exactamente. Como que hay ayudas que más tiran para abajo que para arriba. Por eso la llegada de Zanini a la dupla presidencial, no sé qué favor le hace a Scioli. Sí. Bueno, a nivel nacional el favor puede ser que a Zanini no lo conocen. Acá sabemos quién es, pero a nivel nacional... Sí, no... pero saben que es la parte dura del kirchnerismo. O sea que la posibilidad de un cambio, de un pequeño cambio, ya no existe más. Sí. Como porque para mucha gente votaba a Scioli diciendo, bueno, mantenemos lo que está bien... Y mejoramos lo que está mal. Y aparte era lo que intentaba transmitir Scioli. Sí. un pequeño cambio, un retoque. Con fe, con esperanza. Claro, con fe, sol, playa. Y... Pero ahora con Zanini, evidentemente sí. Se pone más duro, va a seguir lo mismo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y yo creo que ya algunas encuestas han mostrado que hubo una... ¿Hubo un retroceso? Un pequeño retroceso. Así que, bueno, por ahí Zanini termina siendo el salvavidas de plomo. Hubo el viernes, creo, o el jueves, ya no recuerdo, en Canal Encuentro. Me llamó la atención, es una de las cosas que yo mantendría, el Canal Encuentros, aún con un cambio de gobierno. Hubo una larga entrevista a Sarlo, la intelectual. Me llamó la atención en un canal rotundamente oficial, la presencia de una persona que ha tenido sus chispazos con el oficialismo. Y habló un poco de la época de, sin nombrarlo, porque este programa es muy anterior a la entronización de la fórmula con Zanini, habló de la época del comunismo pro-chino en la Argentina, ¿no? Y decía cosas que realmente hoy suenan, a la lupa de la historia, suenan ridículas, ¿no? Que el Partido Comunista Revolucionario, donde provenía, perdón, la Vanguardia Comunista, donde provenía Zanini. Tanto Zanini como Beatriz Sarlo, alguna vez fueron compañeros, ¿eh? Mire usted cómo lo separa la historia. La Vanguardia Comunista caracterizaba la dictadura de Videla como prosoviética, y mostraban recortes de las revistas de ellos de esa época, y realmente ahí suena, si no fuese por toda la tragedia que hay en el medio, suena hasta gracioso, hasta, ¿no? Cómico. Cómico. Pero bueno, ese es nuestro vicepresidente, ¿sí? Todavía no. Bueno. Es el candidato. Usted sabe, yo soy kirchnerista de la primera hora. Sí, bueno, está bien, entonces... Se lo acepto. Bueno, vamos a la presentación y al corte. El primer corte. Vamos a vender algo.